Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta madre, de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué pasa, Ana Lidia? Mucho gusto. Mona Lisa, muy bien, fíjate, muy tranquilo por aquí, con un sol, ¿cómo se puede decir? Ardiente, está un poco cálido, pero muy bien. ¿Qué cuentas de bueno? ¿Qué podemos decir? Y hay mucho que decir, ¿verdad? Ay, sí. Bueno, pues también acá un clima precioso y mucha actividad ya, a casi a 38 días de las elecciones, ¿verdad, señor Saldaña? Sí, hombre, qué barbaridad. Afortunadamente, al mal paso, darle prisa y ojalá ya se acabe esta monserga. Búscame, por favor, en el directorio qué significa monserga. Muy bien. Mientras mandamos un saludo a las audiencias, ¿le parece bien? Adelante, por favor, si eres tan amable. Sí, bueno, estamos desde la cabina de Radio La Nueva República y en los estudios de televisión de Notipoemas y Radio AMLO TV. Nos retransmiten en estos medios también. Estamos en El Calor Político, en Radio Poder Ciudadano, en lagaceta.org, en ciudadanos.com, en telenoticias.com, en Open Magazine Info, elsantuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca, jóvenesconorona.org, La Revoltosa de F Blogspot, radioensintonía.com. Y más allá de nuestras fronteras, nos retransmiten Red Fuente Sur TV, en Venezuela la Radio del Sur con sus 8 estaciones, también en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay el 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer con sus 7 estaciones, en el 92.7 FM en Artigas, y pues en Nueva Helvecia, Colonia en Uruguay, también Radio Es FM. En Ecuador estamos en Radio Super K, el Carrusel La Prensa y el Telégrafo. En Honduras en Radio Hualcho en el 1015 AM de Tegucigalpa. En Radio Daniel Viglietti, en corresponsalesdelpueblo.org. Y en España, en Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues son las estaciones, señor Saldaña. Agradecemos a todos su esfuerzo por retransmitir este programa. Les comento que se pueden comunicar con el señor Jorge Saldaña vía Twitter en @SaldanaJorge, sin ñ, Saldana Jorge, y también nos pueden mandar correos electrónicos para escuchar sus opiniones a noprivatización@gmail.com. Pues listo, señor Saldaña, empezamos. Fíjate que estaba yo pensando todo lo que se clarifica, el hecho de que en México haya una protesta tan airada, tan fuerte, tan recia de la juventud como desde el 68 que no se veía. Esa protesta se manifestó cuando le dijeron a Peña Nieto, los jóvenes del Areópago, que es el máximo tribunal de la ciudad de Atenas, pero que aquí el Areópago está formado por locutores que alrededor de una mesa cuestionan, entre comillas, hipotéticamente, a determinado personaje. Entonces le dicen, antes que todo, al abrir boca, después de decir, y ahora el programa para ustedes, Mesa Redonda, entonces, o como se llame, o el Areópago de televisión, le dicen, es la primera vez, fíjese usted, que hay una manifestación de jóvenes contra de un candidato. Y Peña no supo qué decir. Todo eso para entrar en materia. Y Peña se enredó. y habló del tejido social, que todos hablan de ellos, y habló de su futuro y del respeto y de la unión y de las arañas, lo que siempre dicen. La respuesta fundamental del licenciado Enrique Peña Nieto debería haber sido: la protesta no es contra mí, la protesta no es contra un candidato, ni siquiera contra un partido. La protesta involucra al partido, involucra al candidato, involucra al sistema político mexicano, y la protesta es contra ustedes también. Es una protesta en contra de un sistema de cosas. El pueblo está hasta el gorro de nuestro engaño. Bueno, él no iba a decir eso. Uh-huh. Él no iba a decir, el pueblo tiene 70, 86 años de andar a la búsqueda del perfeccionamiento de la democracia. Y si no, por lo menos, para que la democracia que tenemos, de la cual los gobiernos reiterada y sucesivamente se jactan, se enorgullecen de su periodo de democracia, pero la realidad es que la resultante y el logro de cada sexenio es una serie de deterioros o empeoramientos. Que decir, ay, ¿por qué no volvemos a antes? Y ahora resulta, como dice el dicho popular, que estábamos mejor cuando estábamos peor. Y digo peor para utilizar una terminología de calle, de todos los días. Entonces, la protesta en general, ahora yo veo que se hace cruces el señor Meyer, los invitados de la señorita Aristegui, todos se hacen cruces diciendo, en realidad, lo fundamental, está dicho, la protesta está en contra, y aquí lo dijimos solamente que de otra forma, y siempre ha estado dicho de una manera desde Fox, ese dicho de otra manera, para a mí me da muchísimo orgullo y mi vanidad se siente muy gratificada cuando los grandes hombres de la comunicación, los que sí tienen radio y televisión, aquellos de los cuales sí se menciona su nombre, no el mío desde luego, cuando soy coincidente con todos ellos, cuando entró Fox aquí en estos programas, cuando estaba yo en la radio mercantil de la cual me corrieron, decía yo, Fox está cometiendo un error histórico, está sentando junto a su silla a la televisión para que gobierne, y ese es un error que va a tener que pagar históricamente. Eso no le va a funcionar, y eso lo decíamos cuando Fox. Después inventamos el término en este programa de la televicracia, no telecracia, como dicen las señoritas de anoche. Uh-huh. Sí, porque tele es lejos, y televi, entra ahí el concepto de visión. A ver si hay alguna irregularidad o se oye. Se oye todo bien, señor Saldaña. Está bueno, entonces hay un concepto de a lo lejos ver y Kratos poder, a lo lejos ver y por medio de la televisión. La visión es lo exterior, lo que se ve, el maquillaje, el peinado, el atuendo, mi camisa de rayitas muy bonita que me puse hoy. Eso es lo exterior. Ese es el televi. Ustedes me ven a lo lejos y yo hago cosas externas para que me vean. Es la televi. Y si con eso yo nombro un presidente de la República, tengo el poder. Televicracia. Y todavía se preguntan, ¿y la televisión hace presidentes? Obviamente se pueden preguntar de otro. ¿Acaso es posible que haya un presidente en México sin televisión? No, ni madre, no es posible. No es posible porque la televisión, y esto no lo tomen como crítica, ha adquirido una personalidad, una presencia excepcional. Tanto así que hace varias, es un CHINGO de años que decía yo, y en medio de nosotros la tele como un dios, haciendo un paralelismo con el verso de Acuña, qué lindo hubiera sido qué hermoso hubiera sido. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho. Los dos una misma alma, los dos un solo techo, y en medio de nosotros la tele como un dios. Yo decía la tele, pero efectivamente lo que quería yo decir es, y en medio, el verso dice, y en medio de nosotros, mi madre como un dios, con un edípico total, un edipo total en el cual mi esposa querida del alma y yo siempre encantados, y en medio mi madre. Y el galadera la televisión. Además promiscuo el desgraciado. Bueno, entonces Acuña decía así, y yo le puse a mi juguete cómico que hacíamos en Bellas Artes, y en medio de nosotros... mi madre como un dios. Eso es la televisión, eso fue en 1970. En medio de nosotros la televisión como rectora del pensamiento nacional, muy a pesar, en realidad, yo cuando pienso en los hombres de la televisión, en los Emilios, Emilio Vidaurreta y Emilio Azcárraga Milmo, yo creo que ellos no se lo propusieron. Fue el mismo México que los fue llevando a decir, ayúdame, help. Así como creo que los Beatles decían, ayúdame, dime, hazme gobernador. Y Juan González, cuando dijo, entré al programa de Jacobo y yo no era gobernador, era yo un ex gobernador, pero cuando salí del programa volví a ser gobernador. Y todavía se pregunta, mi querido señor, amigos, todavía se preguntan, ¿es que la televisión hace presidentes? La pregunta no es esa. La pregunta es que puede haber un presidente en México sin que lo haga la televisión. No, ni madre, no puede haberlo. En México todo lo que existe tiene que pasar por la venia de la televisión. Y contra eso, oh queridos amigos, Copa de la Rosa, Copa del Bosque, Araiza, contra eso es la protesta. Y esa protesta reclama un manejo muy especial. Ese manejo muy especial es la conversión del sistema de FM a AM a FM, no sé cómo decirlo, de un longer ondas, la onda larga, onda corta, más delicada y más sutil. No soy hipócrita, vaya, como diría yo, no estoy aconsejando que maquiavélicamente la televisión siga manejando todo. No, que se delimiten las áreas. Y por eso, si hubiese un candidato que me oyese, tendría que decirle, la reestructuración de México pasa por la reestructuración primordialmente de los valores del pueblo, de la ciudadanía. Pero esto incluye a los bancos, a la bolsa de valores, a la maestra Elbester, al sindicalismo y a la televisión y a Canal 13 y a Televisa. Si arreglamos esto, lo demás vendrá por añadidura, como dijo no sé quién. ¿Y por qué dijo? Digo, buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Me parece que dijo Jesucristo, buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Se puede hacer un paralelismo y decir en México, buscad la reestructuración de los valores en México. Y los valores de la honradez, y lo demás vendrá por añadidura. Si, así como se dice, corrupción óptima, pésima, la corrupción de los mejores es la peor. La peor. Muy bien, la corrupción, entre más alto estoy, y si de casualidad, aunque esté yo muy bien formado y este honorable Congreso de la Unión, y 15 de septiembre, viva Allende, viva el Dama, dice el gobernador, o si no, diga, la patria se cubrió de gloria, dirá el otro, y otra dirá, la misión más grande del maestro es enseñar, todas las frases que se dicen para la televisión, y toda la corrupción interior, haciendo paralelismo también del decir, os preocupáis por el tomillo y la hierbabuena y el grano de mostaza, y no veis la corrupción interior. Sepulcros blanqueados. Por ahí va el asunto. Entonces, se gobierna mucho para lo exterior, y no se busca la esencia del problema, y la esencia y el diagnóstico del problema tiene que ser la recta, la normal, la ordenada prioridad que deben tener los valores. En México se le ha dado un gran valor a la banalización, a que todo sea banal, a que todo sea divertido, a que todo sea futbolizado, a la farandulización de la política. Por eso hay el programa Campañeando a China. Hágase un reverendo favor. Y por eso los candidatos confunden una serie de palabras silvanadas que suenan muy bonito, una serie de apariencias, un chiquitibún a la bombón. Ese bombón lo quiero, mi colchón. A la viva, a la bao, a la bim bomba. Hizo, por favor, da pena. Es terriblemente... Nuestro país es pavorosamente congruente. Hablo de lo mismo. Ustedes ven un sentimiento democrático que está ubicado en la hipotética comercial encuesta de Mercachifles. La encuesta, que debe ser un instrumento para que el señor sepa vender sus verduras, su producto, muy bien, se ha traído a hacerlo para que sea un elemento de imposición televisiva, por un lado. Voy a hablar de lo mismo. Por otro lado, ve usted que para comprar medicinas, alguien la da a usted como si fuera un idiota. Y vamos a venderle medicinas porque hay medicinas del doctor bien sabe qué. Y luego me sale ahí en el internet que ese trinquetazo de las medicinas, si el gobierno no tiene medicinas, que te las pague el gobierno, si al fin el que gano soy yo. Oye, pues eso es un fraude más grande que el Popocatépetl, la erupción. Claro, pues es nada más darle negocio a los claro, amigos. Sí, pero el Popocatépetl, para que haga erupción, adentro, ¿sabe usted qué tiene? Tiene un magna grande, enorme, incandescente, la entraña corrupta de cosas de esa naturaleza, y que se convierte en un partido político. Y para que más G-O-D-A, para que más corobe en un partido que por esencia debe ser toda nobleza, poesía, encanto, vitalidad, ecología, oikos, casa, la casa del mundo, el tratado de mi casa, de mi hogar, de mi gente y de mi amor. Y eso es lo corrupto en México. Y todo el mundo, nadie se da cuenta, carajo. Que la Virgen les habla. No, pues todos voltean para allá y pasan de puntitas ante la corrupción sin decir nada. O una declaración para el noticiero. Contra eso están los muchachos, en serio, Joaquín. Sí lo pueden, obviamente que lo piensan. Y quién sabe, lógicamente ya los oigo. Desgraciado, si tú tuvieras tu programa de televisión y si tuvieras eso, te callarías. Es una hipótesis. Puede ser que sí, pero puede ser que no. El hecho es que me han corrido como 18 veces y que no tengo dónde hacer mi programa, salvo en Jalapa. Y lo subrayo. Y no lo tengo como un elemento, como un área de elogio. Yo he tratado de convencerlos de que la televisión puede dar dos cosas: o dinero o prestigio. Y yo he pretendido, obviamente, que vanidosamente, generar prestigio. No creo que lo logre, pero no les diga a usted nada. Bueno, entonces en esas circunstancias lo que está sucediendo es que, para que no lo anden dudando mis amigos los panelistas, como orgullosamente se llaman y les dice mucha gente, vamos a ver, ¿qué es, contra quién protestan? Bueno, protestan porque evidentemente hay una desjerarquización, desorden de valores, y porque los valores fundamentales no están en la cúspide, en el lugar más alto, donde debe estar lo óptimo, el ideal, lo óptimo, el sumum, debo decir, bueno, la cúspide del poder. todo tiene que venir de la cúspide del poder. Si no viene de la cúspide del poder, entonces estamos fregados, porque la gente y el pueblo no va a ser el recipiendario, no va a recibir los beneficios de un conveniente orden de lo valioso. Para muchos, por ejemplo, es muy importante que el señor presidente, que el señor gobernador, que el señor secretario venga a una comida con representantes internacionales, por decir algo. Está bien que vaya así. Para la televisión es la nota primordial. Pero ese mismo día hubo un salvajismo patológico, enfermizo y esquizofrénico, de crímenes aberrantes, terribles, que indican y que son el termómetro de una sociedad descompuesta. Y de eso no decimos nada. De eso todos los policías de un pueblo fueron encarcelados por haber traicionado la causa de la sociedad. Ese mismo día nos encontramos de que hay una fábrica de uniformes para que los delincuentes, sean o no policías, fíjense, sean o no policías, tengan adecuados uniformes para engañar al ciudadano y robarlo o matarlo. Pero lo que tuvo primordial importancia para el noticiero, es decir, para México y para el locutor, desde luego, es la comida de urdimbre del tejido social mundial, donde vinieron cinco o seis cuates, y México estuvo convenientemente representado. Es decir, ahí los valores están tergiversados, quiere decir, están, no, lo primero es lo primero. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, ayer, que tengamos actos de un salvajismo tan total, de una inmersión tan abyecta en lo negativo, en el caos, en el níquil? Búscame, por favor, si eres tan amable, níquil, aquí está mi diccionario en latín. Hay la vida, hay la vida, la vitalidad, la esencia del ser y el no ser. Y si perdemos en México, y si hay ejemplos, aunque no sea más que uno, espero, donde por ejemplo se pierde la esencia para un Homo sapiens y se hunde lo contrario al ser y hace un sacrificio humano con su hijo, como ayer. Eso es alarmante. Perdón, amigos psicoanalistas de México, necesitamos que a ustedes, que sí los quieren en la radio y la televisión, por ejemplo, que les den horas, que lo expliquen, que lo digan, porque necesitamos saber a dónde hemos llegado, hacia el lado negativo, a dónde hemos caído. ¿No te parece, mi querida Mona Lisa? Es impresionante lo que nos está pasando realmente, señor Saldaña. Lo deja uno pensando, como siempre. Y realmente, quiero ver si estamos bien en nuestra estación de televisión, porque no me encuentro. Todo mundo nos está reportando. Estamos bien en Radio AMLO TV, en Poder Ciudadano, en todos lados, en Notipoem. Ah, bueno. Me decían ayer que les dijera un poquito lo que habíamos dicho antier acerca del decálogo, del decálogo. Hice ayer antier la declaración de Peña Nieto, hice un decálogo de decir cómo está la situación, y entonces ya lo medio corregí tantito porque lo había hecho así muy al voleo. Son los 10 puntos esenciales de antier, de los acontecimientos, pero sigue vigente, evidentemente, relacionados con las circunstancias de una candidatura presidencial. coordinada, promovida, sostenida, de acuerdo a los parámetros, a la voluntad y a los criterios y a los valores de la televisión. Es un punto de vista que desde luego pueden ustedes aceptar o no. Yo pretendo, y la pregunta que hoy se hacían los jóvenes, mis amigos, más jóvenes que yo desde luego, el señor Meyer y compañeros, es el hecho de decir, ¿hace la televisión presidentes? Y mi pregunta es, ¿ha habido de Miguel de Alemán para acá presidente sin el apoyo de la televisión? Yo diría que no. Ha habido, en todo caso, una dolorosa rectificación histórica. Perdone que lo interrumpa, señor Saldaña. Sí. Me informan que en Radio AMLO TV se congeló la imagen. Se congeló la imagen. Es que es tan sabio lo que está diciendo que lo queremos detener para la historia. Ya voy a congelarlo todo. Ahorita vamos a ver. Aquí le pico y le vuelvo a picar. Y le vuelvo a picar. Le pico y vuelvo a picarle. Y a ver que vengan nuestros ingenieros. Que venga un ingeniero. A ver, ingeniera, pícale. Bueno, pues entonces les decía yo a ustedes que desde que yo supe de una dolorosa rectificación histórica, que fue cuando Colosio, por cierto que me dicen, ahorita vamos a tratar de arreglarlo, me dicen que va a haber una película de Colosio, y esa película de Colosio, estaba yo leyendo esta mañana, va a ser muy importante que la veamos. Antes de decirles el decálogo, y para ver si logramos arreglar lo que parece que se congeló también. El congelado soy yo, no la imagen. Fíjale primero, ahí ya sabes lo que hay que ponerle. En Radio La Nueva República está bien la imagen. ¿En Radio a La Nueva República? Sí, está. No, espérate, aquí hay que ponerle mi este. Hay que poner, según es, un código. Ahí está. Y luego hay que ponerle Liz My Channel, y luego Liz My Channel, Radio AMLO, y luego Enter Libre en el estudio, no sé qué. Ahí se ve muy, ya se ve bien, porque tenemos esa cosa que ya se, la imagen sale mejor y todo eso hipotéticamente. Ah, pues les digo que cuando Colosio, uh-huh, había una señora excepcional en Francia, y esa señora era investigadora, era dentista bucodentomaxilar, y esa señora sabía identificar cadáveres y todas esas cosas, y el Universal nos contrató, yo traducía, y esta señora hizo un trabajo excepcional. Se apellidaba Jordán, hoy le voy a decir cómo se, como un jugador del Barcelona, y eso no era Jordán, pero era un apellido parecido, muy bella por cierto. Y entonces ella estudió y dijo, el individuo que mató a Colosio en Lomas Taurinas estudió su oreja y tiene el orificio auricular, y junto con algunos aspectos del pabellón de la oreja forma un determinado número de grados. Esos grados son, digamos, 12 grados. El individuo que está en la cárcel estudia su oreja y forma 16 grados. Y concluye de una manera incontestablemente fría y técnica. Debemos entender que el personaje, que el criminal o que le disparó en Lomas Taurinas, es el personaje A, y el que está en la cárcel es el personaje B, que forman diferente graduación en las medidas del orificio auricular en su oreja. Por tanto, se trata de dos personas completamente distintas. ¡Ay, la madre! ¡Ay! Y no te hagas por ningún lado. ¿Cómo se llamaba? ¿Burt? ¿O no? Así es que por lo menos ella descubrió incontestablemente, es decir, irrebatiblemente, que había dos abortos. Ah, entonces todo esto viene porque leí que van a hacer una película de Colosio. Y había otra, que yo de lo que oí es cuando éramos varios, cuando alguien dijo, fíjense ustedes, una persona, estábamos en una reunión de cuates platicando, no me acuerdo en qué bar, para no andar con cuentos, y llegó alguien que tenía que ver un poco con la vida política, pero a niveles muy bajos. No sé si era un mandadero u office boy, aunque ya tenía cierta edad, o chofer. Y platicó con nosotros, y ahí que iba, no sé por qué iba, y dijo, pues sí, lo de Colosio fue una dolorosa rectificación histórica. Ay, sí. Entonces yo me le quedé viendo y lo examiné, pero en su léxico, en su manera de hablar, en su manera de ser, en su manera de expresarse, en su cultura, él no estaba preparado para hablar de una dolorosa rectificación histórica. Y este personaje, que estaba relacionado o a la servidumbre, pues de alguna personalidad destacada de aquella época, y no digo más, sí, él obviamente que lo oyó, y donde lo oyó, lo sabían. ¡Joder! Bueno, entonces lo que yo les voy a decir es que ya está aquí el decálogo. A ver, sí. De los últimos acontecimientos promovidos, sostenidos, de una candidatura promovida, sostenida, proyectada y lanzada por la televisión. Habida cuenta de que habíamos platicado aquí que en el periodo de Fox se había manifestado en nuestro programa que Fox había depositado una pesada carga sobre los hombros de la televisión, es encargarle la construcción, la manufactura, la elección, la imposición de un candidato, supliendo la democracia. Yo creo que la vanidad de la televisión es inconmensurable. Si la televisión quiere imponer un candidato y suplir la voluntad del pueblo, no se puede, compadre La Rosa, compadre del Bosque, no se puede. No puede ser, no va a tener un buen resultado, no va a resultar, no va a funcionar. Uno, en los últimos meses, la noticia más importante para la televisión ha sido el proceso electoral. En los últimos meses, la noticia más importante y continuada ha sido el proceso electoral, en detrimento de acontecimientos de trascendencia evidentemente mayor. Y la televisión ha sacrificado todo para darnos como un tópico de actualidad ingente el proceso electoral. Dos, en la insistente campaña televisiva respecto al proceso electoral, se parte de la base y está en el centro de la información, o se concluye, está a la base de la información, en el cuerpo de la información, y en la conclusión de la información hay un puntero. Eso evidencia que la televisión tiene su candidato, y eso perjudica indiscutiblemente a Peña Nieto. Se lo llevaron al baile, para decirlo en otras palabras, A ver, ¿por qué, señor Saldaña? Y la resultante la tenemos ahora. ¿Qué decías? ¿Que por qué se lo llevaron al baile? Porque, sí. Lo que natura non dat, inteligencia non prestat. Es decir, para mí que en dos aspectos ha habido garrafales equivocaciones en el México actual. Uno, el modus operandi para combatir la delincuencia, y otro, el modus operandi para formar un candidato preseleccionado e imponérselo al pueblo de México. Dos, ayer mismo lo dijo Calderón, Ayer mismo Calderón sacó al tapete de la existencia política el hecho de que hubiese o equivocación o animadversión para su estrategia. No digo que lo haya aceptado, pero lo planteó, que ya es mucho. Entonces, ya está, la televisión se ha volcado en subrayar los valores externos. La televisión buscó hacer un personaje adecuado a sus valores, a sus características, a sus matices, a sus colores, a su iluminación, a su micrófono y a lo que ella sabe que pega o tiene rating. Utilizó los mismos métodos para ser una estrella, una vedette, un vendedor de discos o un ¿cómo se llama eso? Un actor de telenovela. Y entonces utilizó los elementos que tiene Peña Nieto para subrayarlos, para, en francés se dice mettre en valeur, la mise en scène, ponerlo en valor, mise, la puesta en escena, y me puso en valor aquello que pensaba que iba a pegar, utilizando por él, que vendía más. Y vemos que esto en democracia no forzosamente tiene que ser así, no es automático que funcione. Ahora, cuatro, si todos los locutores, y cuidado que lo sé, lo conozco y lo digo, si todos los locutores sienten la necesidad desde las 5:30 de la mañana, hablan del puntero. Y ahí como que no quiere la cosa, y aquí está su programa y todo, pero hablan del puntero. El decir puntero indica varias cosas. Primero, yo digo puntero porque le tengo mucha fe a las encuestas. Y yo personalmente, JS, no le tengo ninguna fe a ninguna encuesta. Pero desde las 5:30 de la mañana ya hablan de el puntero. Sí. Y aquí está su programa y aquí pasamos a todo el mundo. Sí, no, sí, mucha libertad y todo, pero el puntero ya lo dijo. Es decir, el mensaje subliminal está dado. Y hay un ganador. Todos hablan del puntero. Voy en el 4, ¿verdad? Sí. Si todos los locutores sienten la necesidad, órale, hay que ayudarlo. ¿Tú lo ayudas? Sí. Bueno, a ti te toca burlarte de los otros. A ti te toca ningunear a su contrincante. A ti te toca exaltar sus valores. Tú a las mujeres que les gusta. Tú a que se filme y se vea desde lejos para que haya mucha gente. Es decir, cuando alguien tratan de ayudarlo, cuando tratan de ayudar a alguien, es porque es débil. Si todos los locutores sienten la necesidad de ayudar a su candidato, es obviamente que piensan que necesita ayuda. ¿Quién necesita ayuda? El que no es fuerte, el que es esencialmente débil. Entonces sienten que es débil, entonces para vender, es el sistema de los bien armados. Ustedes están muy jóvenes, por eso no se acuerdan, pero había unos automóviles que se caían a pedazos. Entonces la televisión sacó la propaganda de que esos carros estaban bien armados, y era justamente todo lo contrario, se despedazaban. 5. También los locutores y la TV se encargan de degradar a los enemigos de su candidato. No los degradan, se burlan, y degradar a un enemigo, sí, friegan al enemigo, es indiscutiblemente. Cuando Pepe Cárdenas le dice a Andrés Manuel, oye, vas a ir al debate, sí, sí. Oye, le vas a llevar una rosa a cada uno de tus cachulos, te vas a ver llevándole la rosa. Sí, es lo que yo estoy pensando. Pero sí dijo, le vas a llevar una rosa a cada uno de los candidatos, le partió, es decir, lo jodió. Es decir, trató de. Era para buscar una respuesta adecuada. Bueno, también los locutores se encargan de degradar a los enemigos de su candidato para burlarse o degradar al enemigo. Ahí fregó Andrés Manuel. ¿Pero creció Peña Nieto con eso? No. El locutor quedó bien con Peña Nieto, pero no creció Peña Nieto. Quien creció fue el locutor. Salvó a su empresa. Que se sepa públicamente que en esta empresa, cuatito, no queremos que ningún desgraciado de esos quede bien. Y todos los locutores, mole. Ah, inclusive a algunos hasta les debe caer bien un criterio López Obradorista. Pero para quedar bien con su patrón, mole contra él. La televisión sabe dirigir. 6. La televisión sabe dirigirse y tiene lenguaje para convencer a sus televidentes. La televisión tiene lenguaje para que estos sepan preferir y comprar. Esto no hace automáticamente que sepa convencer de una idea a la ciudadanía. Los argumentos del vendedor no es lo mismo que las ideas de un líder social. Un líder social tiene que tener otro lenguaje, otro modo de hablar. El locutor, Regil, cuando dice, o creo que se llama Regil, un muchacho alto, así muy guapo, dice, y usted haga caridad. Ah, sí. Y tiene usted que llamar al teléfono tal de Children International. Es para televidentes, para gente boba, que dije, fíjate que yo estoy con una institución norteamericana. Ergo, es buena, es el mejor, pues. Y además es Children International. ¿Entiendes? Es para televidentes, no para ideólogos. 7. Los candidatos engañados por la TV sonríen llenos de euforia. Todos son un vendedor triunfador. Es como el vendedor de autos. A todos les va bien, a todos sonríen. Todos se felicitan, para todos la mañana es luminosa. Pero ellos no están ahí para dar una cátedra de optimismo mamón. Pero se me salió. Es un optimismo falso, televisivo. Y ahora, amiguitos, como decía, había en mi época, ya de ser abuelita, una muchachita que se llamaba Gatiana, le decía, pero es Tatiana. Y no sé si está Tatiana o Gatiana, no me acuerdo. Decía, amiguitos. Y quebraba la voz porque estaba muy contenta. Amiguitos. Así los candidatos. Oh, sí, todo va bien. Multitudes. Lleno de optimismo. ¿Qué es eso? Eso es paparruchas. Los candidatos engañados por la TV sonríen. 8. Las fuerzas que apoyan a un candidato para que éste obtenga el poder no buscan un candidato que se convierta en presidente, buscan un gerente ejecutivo a su servicio. Es decir, que mi proposición en este octavo número, es el número 8, es que si la agrupación de banqueros, que si la asociación de empresarios de Banderilla, que si la asociación de terratenientes de Jilotepec, que si la asociación de Cuacuacinta, de propietarios de bares de Cuacuacintla, que si los camioneros de Jalapa Banderilla follan y mandan sus camiones, luego van a cobrar. Y luego el que sea presidente tiene que pagar, cuatito. Entonces, lo que va a hacer es convertirse en un ejecutivo gerencial que va a regentear para compensar a todos aquellos que lo apoyaron. Pues la democracia tiene que reestructurarse totalmente. En este juego de la democracia mexicana, cada quien vela por su santo. Los partidos buscan consolidarse en el poder, conseguirlo. Los empresarios buscan apoyo para aumentar sus ganancias. Los delincuentes buscan la corrupción, que es el caldo de actuación de cada uno de los delincuentes. Pero cuando se dice delincuentes, ahora no creas que estamos hablando de un forajido que está allá, a lo mejor está en un escritorio fungiendo como gobernador. What's the problem? No, a lo mejor segurito. ¿Eh? Segurito. No, entonces, cuando digo los delincuentes, no piensen ustedes en un antifaz. Entonces ellos buscan la corrupción, los partidos buscan poder, los políticos conservar su puesto, y el ciudadano, ¿qué busca? Coño, no nos deja nada. Pues sobrevivir, señor Saldaña. Por eso, es lo que buscamos, y nadie toma en cuenta la verdadera y auténtica aspiración de la democracia, que es el pueblo. Ustedes se reparten los intereses de la gran política y al pueblo no le dejan nada. Sí, es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Nosotros queremos vivir en paz, aunque no tenga permiso, decía Benedetti. Pero nosotros queremos vivir en paz, pero si ustedes tienen la rebatinga arriba, la rebatinga televisiva de la televicracia, ¿nosotros qué? Bueno, ¿qué le dejan al ciudadano? Y 10, el proceso electoral como se desarrolla en México tendrá como resultante una especie de caos, que lo único que puede garantizar es ese poder que ahora está fundamentado en México en la televicracia y que los jóvenes han detectado, y que no sabemos cuáles sean las consecuencias, y que se reclama, se implora, se desea, simple, sencillamente, sin mala leche, que las clases ejecutivas, los que ejecutan las cosas en el país, comprendan que estamos hasta la madre de tanta irregularidad, que ellos deben comprender y sacrificar un poco, hacer más humana su ambición. Por eso yo le decía de nuevo, y le digo, y lo veo, pero en fin, decía yo aquí, la Secretaría del Control de la Corrupción. Si no controlamos la corrupción, ya que reducirla a cero va a estar muy difícil. Decir de buenas a primeras, por decreto presidencial, hoy todos vamos a ser honorables. Y es algo que alguien diga, yo en mi puesto voy a ganar el 50%. Por lo menos ya hay una voluntad exterior. Populista, van a decir los locutores. Sí. Imaginen ustedes, si fuera la señorita que sonrió, Lupita, 76,000 pesos por conducir el programa, pues a toda madre. Bien, puedes ganar, no puedes ganar la mitad, deberías ganar la cuarta parte. Y bueno, siguiendo los parámetros de la televisión de provincia, pues ni menos. O hacerlo gratis como alguien que conozco. Bueno, pero en fin. Entonces, lo primero es lo primero. Lo primero es establecer una tabla y jerarquía de valores, y la honradez es el primero de ellos, el combate a la corrupción e inmediatamente lo demás. De ahí se deduce todo eso. Si se dominasen, por eso le decía yo, hay que poner la Secretaría del Control de la Corrupción, o poner el Instituto del Estudio de la Corrupción, pero que funcione, no que sean instituciones verdaderamente valientes, que no hagan nada, uh-huh, y que sean para obedecer una voluntad. Sí, a fulano, sí, friégalo. Iba a decir con che, pero no, friégalo. ¿Y por qué? Adelante. Y luego ya declaramos que caiga quien caiga. Está como Germán Martínez cuando decía que oiga usted, que los hijos de doña Marta, que tal y tal y tal y tal, que también se van a castigar. Ah, él inventó, porque hay B chica y B grande. Entonces él inventó la T chica y T grande. Porque decía, digo, oiga, que también a los hijos de la señora Sahagún los van a castigarse. A todos, decía la T como si fuera T grande. A todos. Inteligentemente nos hacía comprender que era a todos, y no todavía, ni siquiera a todos, ni madre, que va. Bueno, ahorita sí ya dijeron que sí. Pero nomás dijeron. Yo no le deseo a nadie, pero la realidad es que la justicia tendría que operar en todos los sentidos. Adelante, mi querida Mona Lisa. Aquí vamos? Pues muchísima actividad, ya saben, en chat, en Twitter, sobre todo en el chat hay cantidad de cosas interesantes que decirles, y bueno, piden que este decálogo que escribió, por favor, lo mande a Notipoemas para que lo publiquen como antes publicaban los Notipoemas. Ah, pues se lo voy a mandar a mi querido Pastor Delgado, a quien saludo con un abrazo. Adelante. Sí, por cierto. cierto, compañeros radioescuchas, el notipoemas.com tiene muchos escritos del señor Saldaña. Es la única página web donde tenemos sus escritos, así que no dejen de consultarlo. También nos dicen que pues no han visto una, ni a Madrazo lo vieron que lo repudiaran tanto como a Peña Nieto. ¿Qué, qué opina usted de esto? No es a Peña Nieto, en serio. Puede tener dos, como dicen los mamoncísimos locutores y comentarios. ¿Qué lectura tienes? Puede tener dos o tres lecturas. Pero Peña en sí, con las virtudes que ha mostrado y con las deficiencias que la televisión ha magnificado, fíjense ustedes el peligro de la televisión. Y aquí sacamos una nueva tesis que no ha sido estudiada por los comentaristas titulares de la ideología mexicana, de locutores y locutoras. La televisión que exalta, que engrandece y magnifica, puede hundir. Y estoy refiriéndome al licenciado Peña Nieto. Si la estriba todo en una equivocación. La televisión pensó equivocadamente, perdóname querido Emilio es Emilio La Rosa, mi cuate, ¿eh? Uh-huh. Perdona, Emilio. Yo, porque siempre que me dirijo a Emilio, me dirijo a Emilio La Rosa. Mi querido Emilio, la televisión se equivocó. La televisión es lo tomo, ergo lo engrandezco. Sí funciona ese, pero para el muchacho de la telenovela, ese que estaba en un noticiero, ¿cómo se llama? Es que es medio venezolano. Un morenote ahí, medio guapito ahí, muy sacador, que estaba con una señorita que se llamaba Paleta o Paleca. No sé. Bueno, X. No soy muy de la televisión. No, perdón. pues yo lo veía antes de ver el noticiero, veía yo esas cosas. Sí. Entonces, que había una serie de homosexuales que hacían una gala verdaderamente magistral de su condición. No dije ni más que puedan reprocharme. Entonces, lo que se equivocaron es que no lo han estudiado, y se los dejo para que también lo digan, y después, aunque no digan que de aquí salió, obviamente que no lo van a decir, pero la televisión que puede magnificar, imponer y hacer crecer, magnificar esta palabra, hacer grande, puede hundir. ¿Me explicó, mi querida? Sí, claro. Y es lo que... El caso es Peña. Peña en sí es un muchacho de características, si lo ves, no sabes nada, acabas de llegar del planeta Marte, y tú ves a 5 o 6 o 7 mexicanos y lo ves a él. Oye, bueno, tú eres un... ¿Qué eres, mexicano? Ah, muy bien, mucho gusto. ¿Qué tal? Joven, activo, de constitución juvenil, agradable, normal y todo eso. Y lo toma la televisión, obviamente con la finalidad de engrandecerlo, de darle las características de liderazgo para que gobierne un país. Es la finalidad de la televisión mercantil. Bueno, pues es la única, porque los otros están muertos de pavor y miedo. Pues en efecto. Así es. Sí. Sí, nos comentan. Vaya a decir, todo lo que no dice, pauta, arregla y norma la televisión mercantil, qué bueno que en Veracruz, ¿no? Quiero suponer. Bueno, en fin. Bueno, la también televisión no... que hace, deshace. Apúntale ahí para que lo pongamos en el Twitter. Y nos consta, ¿verdad? Deshace. Y en el caso de Peña Nieto es fehaciente. ¿Tú qué es? Digo, a decir, bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué si digo lo mismo que los otros? Hago mis mismas fantochadas ahí de porque las mismas proposiciones que puede hacer la señora Vázquez Mota hace Peña Nieto, hay diferencia, evidentemente, con lo que dice Andrés Manuel, que tiene otra jerarquía de principios y valores. no será más que el hecho de incluir, el hacer una democracia fraternal, fraterna, que muchos traducen como amorosa, dándole al carácter de amoroso una mala leche terrible. En tono burlón. Pues esa es la mala leche terrible, pero finalmente el hecho de hacer de este país un hogar fraterno implicaría que hubiese justicia, ¿o no? Sí, justicia. ¿Eh? Que el banco no se aprovechara de mí, que los que de los contratos de adhesión, que el sindicalismo corrupto, que hubiese un patrón que no te expulsara sin decirte cuánto te debo, con mala leche y mala educación. En fin, todo eso tendría que pasar por el hecho de hacer justo a nuestro país. Y una farsa que también ya se descubrió fue que el programa de tercer grado donde entrevistaron a Enrique Peña Nieto fue pregrabado, no fue en vivo como nos hicieron. Obviamente, pues ellos les da pavor. Si a mí me decían, mente a la televisión, a una estación ahí mugrosa, si, ¿qué hay que hacer? Pues mandar un día antes tu proyecto, grabar a las 10 de la mañana para que el consejo de administración pueda ver el programa y que pase a las 10 de la noche, pero con la condición de que cuando haya algo que no guste, se corta. Y la libertad de expresión valió para pura madre. Y México es un país, luego llega el presidente y me dice, aquí vivimos en una gran libertad de expresión, y la Secretaría de Gobernación, pues bien, gracias. Así es. Y la Secretaría de quién sabe qué, pues también bien, gracias. También. Así es que vivimos, esa es mi tesis, en una televicracia. También le piden su opinión respecto a que les extraña que Lorenzo Meyer, en la mesa con Aristegui, pidió a los jóvenes que si gana Peña Nieto no protesten, que en todo caso, pues de, nada más que acepte lo que tiene que pasar. No, señor, lo que quieren también a mí me dicen ahí, dice, no ningún es alguien, porque lo traté de pendejo, no sé quién le dije que era un pendejo. Y entonces me dicen, tú no tienes derecho a decirle tal. Le digo, oye, perdón, le dije así porque me dijo que yo era pendejo y viejo. No sé cuántas cosas me dijo. Y lo que tú me pides es que yo reciba los agravios sin responder a ellos. Es decir, para un criterio como el poderoso, como el concesionario de periódicos, como el concesionario, el patrón, es, tengo derecho a que seas mi esclavo. No me convienes, te corro, te digo y te pisoteo. Cállate, y cállate, güey. Puta, pero bueno, ¿y Francisco Franco? Uh-huh. Es decir, cuando a mí me dicen, tú para hacer un programa, mándanos tu proyecto, el proyecto de las materias un día antes, luego te grabamos, luego lo examinamos y luego pasas. Ni en España, en la época franquista, ni con Pinochet. Allá decías algo y te mandaban la madre o te mataban y se acabó. Pero no tenías que estar agachándote. ¿Esa es la democracia de México? No, ese es el poder televisivo. Y por eso digo, en realidad, las protestas que hay, ¿Podrán los jóvenes decir que taca te ataca a alguien o que Peña Nieto que tal, pero la realidad y conformidad? Yo, si fuera un analista, un especialista, un investigador de los medios de comunicación, estaría muy alarmado, porque no es contra, por eso los locutores, lo primeritito que le dijeron a Peña Nieto, es la primera vez, ¿verdad?, que todos se levantan para mentarle la mamá a un candidato, ¿verdad? Y el otro, sí, cierto, es la primera vez en ningún lugar del mundo. No, güey, pero Peña Nieto se quedó y lo había grabado, Peña, pues ¿dónde están tus asesores? El asunto es decir, no, güey, si no es contra mí, en el fondo es contra la... Están hasta la madre de ustedes. Punto. Sí, ya, Morena Ciudadana, Morena Cultura nos mandó el decálogo que, bueno, el pliego petitorio que presentaron en la marcha Yo Soy 132. Mándamelo para que lo vea yo y ahí lo compramos. Claro que sí, bueno, ya está publicado. Ya digo, ahora lo que digo, no lo vayan ustedes a tomar a mal, es una simple apreciación, ¿verdad? Y nada más, con mucho cariño para todos. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues ya son 11:03, señor Saldaña. ¡Qué barbaridad, hombre! ¿Cómo le están pax? ¿Cómo le están pax? Francés, que quiere decir cómo pasa el tiempo. No sé, si lo dice rápido. Con paleta. No. Bueno, pues los esperamos en, no se olviden, los domingos en Desayunos con Jorge Saldaña en la televisión de Radio La Nueva República. También Nostalgias. Es espérate, te voy a decir que es ¿cómo se llama? RTV.org y la .org.mx. Y en la tarde, ¿qué va a pasar? Es Nostalgia. ¿Lo desreguló? En la tarde yo quiero recomendarles para ella. Ay, me lo van a copiar, pero ni modo. No, es que encontré una entrevista donde Régulo Tamés, el señor Tamés, un caballero hermosísimo, era el dueto Régulo y Madaleno con su zarapito. ¿Cómo le va usted, don Jorge? ¿Cómo ha estado usted? ¡Áscale, áscale!, decía. Y era muy mi amigo, nos hablábamos de usted, afuera y adentro. No, yo en el escenario, ¿qué obtuvo, indio? ¿Qué sabe qué? Y así, ¿verdad? Y él de usted. Y me da una lección de fútbol. Es delicioso, yo que nunca veo mis programas, me da no sé qué verlos, pero este me lo eché y me lo volví a echar. Debe ser de 1972 o 70, no, como 74. Bueno, pues ya, oyendo, sí, hace como 30 años. También, pastor, pues, está a las 5, ¿eh? Está retransmitiendo Nostalgias en Radio La Nueva República, en la televisión, y los Desayunos pues a las 5, con Saldaña. El domingo. Sí, el domingo los esperamos también, y pues les deseamos a todos muy buen fin de semana. Les agradecemos. Gracias, Mona Lisa, gusto saludarte, ¿eh? Igualmente, hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.